Y nos vamos al otro lado del mundo, a Atenas, a la redacción del diario de los comunistas griegos, Rizos Pastis. Allí está nuestro representante, así lo sentimos, ¿no? Nuestro compañero Dimitris Karayiannis, integrante de la redacción, del equipo también de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Grecia, en la tarde griega. Buenas tardes entonces, Dimitris. ¿Aló? Sí, te escuchamos ahora, ¿eh? ¿Te escuchás? Sí, ok. Bueno, ahora te escuchamos bien. Se ve que era un problema de ubicación de donde estabas con el celular, Dimitris. Bueno, bienvenido. Sí, yo estaba en un sótano, sí. Ah, bueno. Bienvenido a Radio Centenario de Montevideo una vez más. Y el Partido Comunista ha estado impulsando protestas por lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, pasando un periodo que prácticamente se están aplicando muchas medidas de la llamada metacrisis de la pandemia, como ellos nombran ahora la situación económica aquí en Grecia, pero también es una situación que la vemos en todo el mundo capitalista. Y bueno, el partido está participando en muchas luchas obreras, etcétera, y también con el tema del asesinato del George Floyd en Estados Unidos. Se participó también aquí en muchas manifestaciones que se organizaron estos últimos días. Bien, ¿por qué impulsar estas acciones? Incluso vemos que escribieron en inglés, una frase muy, muy contundente en esta demostración de los jóvenes comunistas griegos, ¿no? Sí, la que no puedo respirar, ¿no? Eso dices. Exacto, el capitalismo significa no puedo respirar. Sí, sí. Sí. Bueno, es una podríamos decir una obligación de los partidos comunistas de hablar de este tema de la violencia racista, de las desigualdades sociales que existen en Estados Unidos. Claramente que no solo en Estados Unidos, lo vemos en muchos países, y es una demostración de la barbaridad que ofrece a los pueblos el sistema capitalista, ¿no? Tanto en su fase de desarrollo como en su fase de crisis. Ahora, después de este golpe fuerte a la humanidad, el tema de la pandemia, se utiliza mucho este como pretexto para intensificar el ataque a los derechos de los trabajadores. Y esto es una situación que la vemos tanto en los países como Estados Unidos, que fueron pésimos en este enfrentamiento de la pandemia, como en países que ellos lo manipularon con otra forma y tuvieron, digamos, menos víctimas. Un ejemplo de eso es también Grecia, que con el miedo de que podríamos llegar a la situación de Italia, desde muy temprano cerraron muchas actividades económicas, hicieron una cuarentena que prácticamente la gente se metió en las casas y lo utilizaron como una herramienta, digamos, para callar la gente, ¿no? Claro que el Partido Comunista desde el principio modificó un poco su forma de actuar, pero salió con el lema principal, que estamos quedando fuertes, no nos callamos. Entonces participamos en muchas acciones de protesta. Es muy conocido conocida la demostración de 1 de mayo, que no sé si en América Latina la mencionaron. ¿Qué fue lo del 1 de mayo? Creo que llegamos a hablarlo, sí. Sí. Sí. En la Constitución de Sintagma, donde se hizo una manifestación con distancias, con esto que etcétera. Pero hoy está tanto en Grecia como en otros países en una segunda fase donde ya se están priorizando, digamos, con una furia, con un aceleramiento el funcionamiento de la economía capitalista. Y esto en costo de medidas que son necesarias para proteger la gente con el peligro que todavía existe del coronavirus y de la pandemia, ¿no? Esto lo vemos en Grecia, por ejemplo, con la furia que ellos abrir otra vez el sector turístico con un peligro para los tanto para los trabajadores del sector como para la población general, porque prácticamente todos los protocolos, digamos, higiénica y etcétera, los están utilizando ligeramente, digamos, esto no es la prioridad de esta época. Entonces es muy probable que desde septiembre y del otoño, digamos, vamos a enfrentar una situación parecida, ¿no? Aunque ahora parece que la táctica de ellos es no regresar en una cuarentena generalizada, sino en una cuarentena más modificada, digamos. Pero el tema es que la gente está ahora en Grecia y en otros países se está enfrentando con un ataque en los salarios, con el pretexto de que ahora la economía necesita un avance y, bueno, los trabajadores tienen que ayudar en esto, etcétera. También una generalización de condiciones laborales, trabajo flexible, teletrabajos, etcétera, que son formas de intensificación de la explotación de los trabajadores. Y por eso nuestro partido, los miembros del partido participando en el movimiento obrero, en el movimiento de estudiantes, en movimientos de mujeres, etcétera, estamos tratando de organizar a la gente, de organizar manifestaciones y protestas. Prácticamente cada día se está protestando y un sector, y estamos preparando para el 11 de junio una manifestación más grande, digamos, de muchos sectores, que la organiza el PAME, el Movimiento Obrero Clasista. Y bueno, es una manera como podemos enfrentar toda esta propaganda que se hace ahora, que ahora van a venir mejores tiempos y los trabajadores van otra vez a recuperar lo que perdieron en la época de cerramiento de la economía y cosas así, ¿no? Prácticamente lo que quieren ellos otra vez poner en las espaldas de los trabajadores todas las consecuencias de la nueva crisis capitalista que ya está en lugar, que ya vino, ¿no? Entonces, la respuesta del movimiento obrero y, en este sentido, nuestro deber como partidos comunistas y movimiento obrero clasista es eso. Decir que no vamos a pagar otra vez los trabajadores la crisis, que hay que demostrar de que hay otra manera como organizar la economía y la sociedad. Por eso es muy importante para los partidos comunistas esta época intensificar más el trabajo ideológico político nos dan muchos, muchos argumentos toda esta situación de cómo el sistema capitalista no puede enfrentar garantizar la salud pública. Lo vemos en Estados Unidos, un ejemplo trágico, que hablamos de la fuerza más, digamos, fuerte de economía capitalista, etcétera, y el sistema de salud es una catástrofe. La gente pobre, la gente negra, la gente sin recursos, etcétera, es la primera que paga este genocidio, prácticamente, ¿no? Bien, Dimitri, con respecto al tema... No se te escucha. A ver si... Sí, ahora. Dimitri, con respecto al tema del racismo y a cómo se ha tomado en Europa, Europa está viviendo también desde hace ya algunos años momentos de enfrentamiento con varios colectivos, ¿no? Sobre todo provenientes de Asia y África. ¿Y cómo ha sido tomado esto para no quedar como una mirada solamente hacia Estados Unidos, sino también hacia la propia Europa? Sí, bueno, sí, yo creo que es muy... Estos días se demostró en muchos países que hay gente que no queda callada sobre estos temas de racismo, de las desigualdades sociales. Vimos unas manifestaciones muy grandes también en el Londres, en Berlín, en París, en muchas ciudades, y eso es una cosa muy, muy esperanzadora, porque se ve que la gente, los pueblos están dispuestos de luchar, ¿no? A pesar de la depresión policial, estatal, etcétera, vemos que hay mucha gente que sale en la calle y está manifestando, ¿no? Y eso para nosotros, para nuestra consideración como Partido Comunista, es muy importante. Y claro que es importante también la perspectiva que va a ser este movimiento, cuál va a ser la orientación, claro. Digamos, es muy importante. Allá es el papel de los comunistas y las fuerzas revolucionarias para poder ayudar a estos movimientos, ¿no? Porque vemos que hay una y más que todo de gente joven que está demostrando de que no va a aceptar otra vez que pague la crisis, no va que sea víctima de represiones, etcétera, ¿no? Y también el tema de los inmigrantes aquí en Europa es muy, muy, muy importante. Además, es una herramienta que utilizan las clases burguesas para manipular la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros como Partido Comunista de Grecia estamos apoyando los derechos de la gente que está sacada de su país, digamos, y que quiere ir a un lugar para vivir mejor, o si quiere ir a Grecia a tener todos los derechos que tienen todos los trabajadores. No queremos guetos, no queremos esos campos de concentración que están creando ahora con este acuerdo de la Unión Europea con Turquía, que la gente que pasa en Grecia que no tiene derecho a asilo, la van a regresar a Turquía y prácticamente la encerran allá en otros campos de concentración. O el tema que Turquía, la burguesía de Turquía, utiliza el tema de los inmigrantes para presionar en la negociación con la Unión Europea. Eso lo vemos cada día aquí. Ahora, hablando de Grecia, estamos viendo que está preparando otra vez una ola de inmigrantes de varios países que van a ponerlos allá en las fronteras con Grecia para presionar más para sus intereses de la burguesía de Turquía, ¿no? Dimitris, un último tema que queríamos mencionar en este contacto contigo es un planteo que hizo el Partido Comunista de Grecia en el Parlamento Europeo por la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros estamos siempre haciendo este tipo de intervenciones, etcétera, porque nosotros estamos siempre y incondicionalmente con los pueblos que están luchando contra la escalación de la agresividad imperialista, tanto en Venezuela como en Cuba, como en otros países. Palestina, por ejemplo, el tema de la opresión de Israel, etcétera, y es un deber que tenemos nosotros, que tenemos una presentación en la Unión, en el Parlamento Europeo, para utilizar esto para ayudar a esas causas de las luchas justas que tienen los pueblos. También estos días se hizo una pregunta, pero también es una intervención del tema que salió esos días, el reporte de Estados Unidos que cataloguiza a Cuba como un país que promociona el terrorismo. Y bueno, nuestro parlamentario allá en el Parlamento habló sobre este tema y lo condenó, ¿no? Bien. ¿Algo más que quieras mencionar en el cierre de este contacto, Dimitris? Bueno, es importante. Yo creo que en esta época donde vimos toda esta situación trágica con la pandemia y todo esto, y que vemos las contradicciones del sistema capitalista, los partidos comunistas tienen un avance, tienen una oportunidad, digamos, de acelerar más el trabajo ideológico político para hablar con la gente y clarificar cosas para ayudar las luchas populares, etcétera. Y eso es un trabajo que tenemos que hacerlo ahora y va a ser muy importante para el futuro. Muy bien. Dimitris Karagiannis, muchas gracias por este contacto, este rato para Radio Centenario. El saludo a todos los compañeros de la redacción de Rizospastis y de los comunistas griegos. Un abrazo. Con mucho gusto. Chao. Chao, chao.